Señor comerciante, publicite sus productos y servicios en FM Country. FM Country. Para ello, contamos con planes acorde a sus posibilidades. Comuníquese al 15 54 29 60 76 y D 190 asterisco 5885. Publicite en FM Country, la radio que elige la gente. Estás en FM Country. FM Country. 91.9 de Tortuguitas. Estás en la red de radios de la provincia de Buenos Aires. Red de radios de la provincia de Buenos Aires. Mariana, ¿estás segura que es acá? ¿Notaste bien? Sí, Elena, calle Vergara 900, es acá. Tenemos que ir al piso 10, departamento 2. Bueno, dale, entrimos. Qué raro que la agencia nos manda a limpiar una casa de familia, ¿no? ¿Casa de familia? No, si vos aparte de tarada sos tarada. No es una casa de familia, tarada, es un departamento privado. ¿Privado? Por eso, es un departamento de un particular, no es una empresa, digo. Decime una cosa, Mariana, ¿cómo hiciste vos para tener hijo? ¿Lo hiciste por inseminación artificial? Elena, ¿qué decís? Yo no uso ningún aparato, todo natural. ¿Aparato? Ay, cállate, Mariana, cállate. ¿Dónde vamos a limpiar? Es un cabarulo, ¿entendés? ¿Un cabarulo? ¿Vos decís esos lugares donde hay muchas chicas sin ropa y se vende alcohol y hacen chanchadas y eso? Sí, Mariana, ¿dónde lo ibas a buscar todos los viernes al rulo? ¿Te acordás? Ay, no me vas a acordar de ese desgraciado. Sí, no me hagas acordar. Bien que cuando estabas con él vivías con una sonrisa a la cara. Parece que te atendía muy bien el guanaco ese, ¿no? Ay, Elena, ¿qué decís? Bueno, sí, es verdad, era muy fogoso, pero lo cagué echando cuando me planteó hacer una degeneradez. Ay, Mariana, no me digas que te propuso hacer un trío. ¿Trío? No, ¿qué trío? De pedo que en la cama entrábamos nosotros, y eso que para no caer me había puesto al costado de la cama la silla del comedor. Ya sé, no me digas nada. Te propuso que grabaran un video mientras lo hacían. Ay, pero si es un degenerado. ¿Video? ¿Con qué? Apenas tenemos la cámara de fotos y arroyo. No, no era eso. ¿Entonces qué? Para. No me digas nada. Quería que te disfraces con ropa de cuero. Y ay, estoy terrible. Ay, nena, no, estoy terrible. Y que le des chachas en la cola. Ay, con solo pensar en el culo peludo del rulo. Mira, ya me dio náusea, mira. Te digo que no, Elena. Era una degenerada. Es peor. Me pidió que hiciéramos el amor con la luz prendida. ¿Te imaginas? Estar mirándonos mientras lo hacemos. ¡Qué horror, Elena! Ay, sí, qué horror. No, si vos sos más pelotuda que la mierda. Mira, entremos mejor. Dale, mira, ahí están las escaleras, vamos. ¡Estás loca! ¡Ni en pedo voy por las escaleras! Usemos el ascensor. Ay, el ascensor no, soy fóbica. Siempre tuve pesadillas que iba en el ascensor sola y de pronto subió un hombre y me hacía suya ahí mismo. ¡Qué horror! Vayamos por las escaleras. Mira, Mariana, si esa pesadilla se hiciera realidad, yo sería la primera en ser poseída por ese hombre. Y créeme, Mariana, después de estar conmigo, ningún hombre le queda fuerza para estar con otra. Así que quédate tranquila y vamos, querés. Oh, está bien, vamos. ¿En qué piso era? Ahí está. Elena, entonces, ¿vamos a limpiar un cabarute? Algo parecido. Es un departamento donde las chicas reciben a los clientes. Parece que están muy ocupadas y no tienen tiempo de limpiar. Ay, Elena, pero vamos a estar limpiando mientras ellas hacen la cochinada. ¡Qué horror! No te hagas la fina ahora, ¿eh? Mirá que yo sé muy bien que cuando el finado Eleuterio te alquilaba la pieza del fondo, vos lo espiabas mientras el viejo se tocaba. No lo espiaba, simplemente iba a ver si necesitaba algo. Como gritaba tanto, pensaba que estaba dolorido. Sí, claro, seguro, Mariana, seguro. Mira, no te preocupes igual, que nos dijeron que vengamos en este horario porque las chicas se van a tomar un descanso. Ya llegamos. ¿Golpeamos? No, tarada, te dije que no están. Acá tengo la llave. ¡Fua! Mirá qué departamento más lindo. Pero mirá que son excéntricos, o sea, hasta tiene espejos en el techo. Son locos, ¿eh? Mariana, ¿vos estás segura que tu hijo no es adoptado? Mejor empecemos a limpiar, che, que esto es una mugre. Mirá lo que encontré, un calzón atiegrado. Pero qué sucio que sos, Mariana, qué sucio. Ay, Elena. Elena, el timbre, ¿quién será? ¿Y qué sé yo, Mariana? Anda a atender, ¿no ves que estoy ocupada sacando esta mancha del sillón? No salen con nada. ¿Pero qué será, che? ¡Dale, abrí! Que debe ser el primero que mandaron de la agencia para destapar el inodoro. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué haces, mamita? Ah, bueno. Parece que estamos un poquito baqueta. Bueno, no importa. Estoy que me van a explotar, así que cualquier bondi me deja bien. Ah, no, pero acá no para ningún colectivo, ¿eh? La parada está abajo, en la esquina. Esto es un departamento, no una parada, señor. Ah, bueno, por lo menos simpática. Ah, pero usted debe ser el señor que viene a destapar la cañería, ¿no? Y bueno, mami, si lo querés llamar así. Y por lo visto, hace mucho tiempo que esa cañería está tapada, ¿no? Ay, pero usted... Ah, sí, lo que pasa es que es muy difícil encontrar a alguien que quiera hacer este trabajo. De todos le da asco, ¿vio? Y sí, seguro. Yo si no fuera porque estoy con hambre, también me daría asco. Pero bueno, ¿dónde empezamos? ¿Acá o en la pieza? Acá no, en el baño, claro. No sabe la tapada que está. ¿En el baño? Ah, bueno. Sos un poco chanchita, ¿eh? ¿Cómo dice? Nada, mamita. Quédate tranquila que papá en 5 minutos te destapa que no te das idea. Bueno, me imagino que debe tener una herramienta muy grande, ¿no? Para destaparla, digo. Bueno, grande, lo que se dice grande. Pero mirá, hasta ahora ninguna se quejó, ¿eh? Bueno, pase, venga, yo la acompaño. Mirá vos, lindo departamento, pero las trolas bastante baquetas están, ¿eh? ¡Y Mariana! ¡Ya vino el primero! ¡Mariana! Ay, ¿dónde se habrá metido esta pelotuda? No, yo renuncio, esta mancha no sale con nada. ¡Mariana! Debe estar en el baño, mejor voy a ir a ver. Mariana, ¿dónde estás? ¡Pero Mariana! ¿Qué estás haciendo? ¿Y usted quién es? ¿Pero qué hace de nuda, asquerosa? Ay, Elena, no sé qué pasó, pero este plomero debe hacer un servicio muy completo. Después te paso su tarjeta por si tenés algo tapado. Ah, no, pará. Yo a las 2 la atiendo, pero no pago un centavo más, ¿eh? ¿Pero qué dice, asqueroso? ¿Por qué me tomó? ¡Pero guarde eso, asqueroso! Mirá, mostrándomela, pero qué barbaridad. No, si es como yo siempre digo, el mundo se ha degenerado, pero por Dios. ¡Pero guarde eso, che! ¿Cómo va a estar con la herramienta ahí en la... Se ponen pata para arriba. El perro se pone pata para arriba. Para arriba cuando viene chan chan. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba, patas. Patas para arriba, patas para arriba, patas. La abuela se pone pata para arriba. La escuela se pone pata para arriba. Los bichos se ponen pata para arriba. Mi cuarto se pone pata para arriba. Mi gato se pone pata para arriba. Los tíos se ponen pata para arriba. Pata para arriba cuando viene chan chan. Mi auto se pone pata para arriba. La tele se pone pata para arriba. La oficina, los bichos, la escuela, mi gato, arriba. Mi abuela, todo el mundo. Patas para arriba, patas para arriba, patas para arriba. Patas para arriba, patas para arriba, patas. ¿Qué haces? Para arriba. Nada, hay que repegar. Espacio El Círculo presenta Patas para arriba. Clander y otras hierbas. Patas para arriba, patas para arriba. Ay, qué gil, Dios mío. Thank you. brisa y me la apagaba. Y venía la brisa y me la apagaba. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Patas para Arriba, programa número 38, porque lo estuvimos verificando y el programa anterior era el 37. Hola Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, Jarra? Acá andamos. Buenas noches, gente. ¿Cómo te va, Emiliano? Bien, bien. Acá un poquito. ¿Estás concentrado, ocupado, no? Sí, estoy. Más que concentrado, está desconcentrado. Ah, está desconcentrado. También. Porque no está concentrado en el programa, pero bueno, eso es algo que lo va a tener que ver en nuestro productor. Nosotros no nos vamos a meter. Luego de una semanita del programa anterior no salimos al aire. Bueno, los integrantes de... Somos muchos y todos tuvimos problemas. Sí, sí. Algunos, estuvo con un ataque de nervios, estuvo empastillado todo el viernes. Otro con un ataque del hígado. Otros empastillados. Otros tuvieron que laburar con el viejo hasta tarde, con el padre hasta tarde. No teníamos que decir. Ahora van a empezar a descartar y van a saber quién es el que se empastilló y quién es el que tenía dolor de hígado. ¿Quién es el que trabajó con el padre? No sabemos. Algún integrante. El único que sí estuvo acá, que me dijo Diego que estuvo acá porque quería hacer el programa, era Charlie, ¿no? Liliana. Lo que no me dijiste nada, ¿qué pasó después? O sea, ¿qué onda? ¿Se fue con vos, Charlie? ¿Qué estuvieron haciendo? Porque el aire no salieron. Mirá que me cagaron, ¿eh? Hola, Diego, ¿cómo andás? Bien. Dice bien, le tenemos que decir a la gente. Sí, sí, sí. Bueno, hoy tenemos un programa... bastante completito, así que vamos a tener que apurarnos. En la semana, Adri, me estuvieron diciendo que la parte en que nosotros adelantamos lo que vamos a tener en el programa es media densa, aburrida. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, alguien lo dijo, así que estamos muy enojados. Muy enojados. ¿Cómo se atreven a decir eso de nosotros? De nosotros profesionales. Por favor. Ahora nos vamos a poner más denso todavía. Más denso. No, no vamos a tener tiempo. ¿Qué vamos a tener hoy, Adri? Vamos a tener... nos vamos a pegar una leída como siempre. Vamos a leer un cuento que no sabemos exactamente qué cuento. ¿Por qué? Porque nuestro productor nos trajo un montón de cuentos. Vamos a elegir. Elijan alguno. Y tenemos que elegir, porque es complicado el tema de leer un cuento en la radio, porque tiene que ser corto. ¿Para qué? Porque no todos los cuentos se pueden leer en la red, pues si son muy largos, se va todo el programa. Sí, sí. Así que bueno, vamos a tener que elegir alguno de los cuentos. También vamos a tener hoy... A los chicos de Fracaso Social. Así es que ya llegaron acá, están acá. 7:30 más o menos estuvieron acá esperando los chicos. 7:30 estaban acá. 7:30 estaban acá. Esperando. Tempranito. Un ejemplo, ¿eh? Sí, un ejemplo. Realmente un ejemplo de vida, la verdad. Que tendríamos que seguir. Habría que seguir. También vamos a tener hoy, Adri, el radioteatro, ¿no? Hoy vamos a tener el radioteatro. El asesinato de Vittorio Calzonetti. A la mierda. No me diga que otra vez es policial. Otro policial. Vuelve entonces Ezequiel Montoya, el detective. El detective sagaz. Me parece que se va a hacer famoso ese detective. Sí, ¿no? Sí, yo creo que... Tengo poco retorno. ¿Poco retorno? Sí. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vas a tener que comprar uno nuevo. Un retorno nuevo. Ya empezamos a recibir. ¡Wow! Mirá, hace mucho que no escribía. Ya empezamos a recibir mensajitos. ¿A dónde? Al 011-15-58-91-67-08. Y también se pueden comunicar con nosotros al teléfono de radio si quieren salir al aire. Aquí es al 02320-492-869. También, Emi, se pueden ingresar a nuestro blog. También para escuchar los audios anteriores y también escuchar el programa en vivo también por internet. Bueno, si lo están escuchando en este momento es porque entraron. Sí. Sí, pero anda. Bueno, ¿anda? Sí, anda. Anda. Anda, anda. Anda, anda, internet, sí, anda. Está muy concentrado. Sí. Diego. Diego. ¿A dónde? A www.delvisoescultura.com.ar/radio. Barra radio, muy bien. Porque Barra radio. Ahí van a poder escuchar entonces los audios anteriores del programa. También van a poder acceder al... Sí. Tenemos también los tips para arriba. Hoy tenemos tip para arriba. Hoy viene Charlie. ¿De qué nos va a hablar Charlie? Para que me he olvidado. Cortina. ¿Cómo darse cuenta que te están metiendo los cuatro? Esto es muy importante porque se ha comunicado gente con nosotros, ha llamado a la radio. Yo creo que más de una pareja se va a separar después de esto. No estarás tirando. No. No, porque lo veo ahí como. Está bien, no importa. La gente no se tiene que entender. No. Bueno, estuvimos recibiendo algunos mensajitos ya, Emi, al 011-15-58-91-6708. También a ese número nos pueden mandar mensajes si quieren dejarles algunas preguntas para los chicos de Fracaso Social, sí, que en un rato van a estar con nosotros. Pueden llamar y salir al aire. También si conocen a los chicos de Fracaso Social y quieren contar alguna intimidad, algún secreto, algo que los chicos seguramente no van a querer decirlo y ustedes lo quieren como deschavar. Como su segundo nombre, como le dicen en el barrio. Lo pueden hacer, ¿no? También al 011-15-58-91-6708. Eso me gusta. ¿Cómo le dicen en el barrio? Está bueno, así que algunos sí conocen a... los chicos, bueno, manden mensaje o llamen. Yo estaría bueno que llamen, ¿no? Podrían, sí, estaría bueno. Bueno, ya que Emiliano no lo va a leer porque le dimos para que lea los mensajes y no lo quiere leer, dice, sí, ¿sabés que no...? No. Esto no era para salir al aire. Bueno, a ver, es el teléfono de la radio. Hola chicos, ¿cómo andan? Hace rato que no los escuchaba, los extrañé mucho, especialmente a Adri y Romy. Andá a cagar, así nomás te lo digo. Hace mucho que no escribís, hace mucho que no sé si escuchás la radio. Y lo primero que haces es darle un saludo a Adri. Un beso, Romina. Está bien, un beso. Igual, vos tenés a Mirta. Hablando de Mirta, Mirta también dice, hola mi dulce amor, ¿viste? Es un placer escucharlos. Y los que hablan mal del programa no saben apreciar el talento que tiene. Los amo, puto, Mirta. Gracias, Mirta. No, tengo que decir, es un amigo el que nos dijo eso, ¿eh? La verdad que... ¿Ah, sí? Es un amigo. Está bien que nos critiquen, hay que recibir. Todo el mundo nos critica. Sí. El que está criticando mucho y que ya está en cualquier momento va a venir acá al programa es Adriano Sin Vuelta. Ya lo tenía. Me han llegado unas críticas, parece que va a sacar un fake. Ah, ¿sí? No, está terrible. ¿Contra patas? Seguro contra patas, contra roja directa, contra todos, porque él, digamos, es crítico de cosas, sí, y critica cosas, todo. Sí. Hablando de Face, Adri, Emi, tenemos nuevo Face. Nuevo Face. Tenemos nuevo Face, patas para arriba, nos pueden buscar, o si no, a través de la dirección de... No, dirección de... Nosotros mucha información. Nos aceptamos. Sí, nosotros, a pesar de que hay algunos integrantes que tardan en aceptarse... No, vos no, otros. Pero bueno, ya estamos todos. No, falta uno todavía. Falta uno que todavía no aceptó. Está desaparecido. Hablando de eso, Damián, ¿dónde está Damián? No acepta, no habla, no nada. No sabe. Contesta mensajes. Bueno, pueden hacerse amigo del Face de Patas para Arriba. Atención, porque dentro de una o dos semanas la página de Patas para Arriba va a desaparecer. ¿Ah, sí? Va a desaparecer porque... Y se va a renovar. Va a desaparecer directamente. No va a existir más porque ya vamos a tener el perfil de Patas para Arriba. Entonces se tienen que hacer amigos del perfil porque adentro del perfil de Patas para Arriba en Facebook ustedes van a poder escuchar audios que no lo van a escuchar en otro lado. También van a poder ver información, videos que no lo van a poder ver ni leer en otros lados. Así que es su oportunidad ahora ingresar a Facebook y buscarnos como Patas para Arriba o ingresar a nuestro blog www.delvisocultura.com.ar/radio y ahí pueden acceder también al Facebook. Bueno, ya está. Respira. Sí, tenemos que respirar. Ya son y media. Es terrible. Bueno, gente, intentaremos hacer un programa de radio, veremos qué sale. La pecera, la cárcel, el alma, remolinos de inmensa quietud, hoy flotando entre espumas de sal. flota en el cielo y una mano se sombra en el mar. Solo mírame a los ojos, solo invítame a mirar. Yo inicié el viaje al vicio y ahora soy solo uno más detrás de un vidrio. Aquí en Patas para Arriba. ¿Sabes qué estaba por decir? Patas directas. Pate, ve. Te juro. Fusión. O roja para arriba. Hablá cerca del micrófono. O roja para arriba, perdón. Nico dice, nos escribió al 011-1558-91-6708 y dice, ¿cuándo viene la sexóloga? Que tengo bastante pregunta. La semana que viene. La semana que viene. La licenciada Mirna Garchutiesa va a estar acá contestando todas las preguntas sobre sexo. Así que los chicos de Fracaso Social, si quieren dejar las preguntas sobre sexo, la licenciada Mirna Garchutiesa, que es nuestra sexóloga, va a estar el próximo programa contestando todas las preguntas. Más mensaje, ¿no? Sí, más mensajes. Bien. Léelos. A ver. Ah, dice Har, no tenía crédito, por eso no mandaba, dice Romy. Pero soy una fiel oyente, pero no los podía escuchar porque mi celular andaba mal. Pero, ¿cómo bueno, es el celular? Bueno, a ver. Existe la radio. La radio, está la radio. En ciber, escuchalo por internet, Romina, no es excusa. Adri, te mando un beso, jajaja, ja, ja, dice Romy. Yo también te mando un beso. Que se cae de risa, como siempre, ¿no? Sí, ya se está riendo de mí. Bueno, y después, y Mirna, que es Mirna. Mirna Garchotiza, que está ahí. No. Mirta, que nos dice cosas muy bonitas. Gracias a Mirta, que está del otro lado escuchando. Hoy nos vamos a pegar una leída con Alejandro Dolina, que hace mucho que no lo teníamos acá en nuestro programa. Así que lo llamamos por teléfono. Lo llamamos por teléfono en la semana, chicos. Ok. Y le dijimos, ¿podemos leer un par de cuentitos tuyos? Dijo que sí. Dijo que no. Ah. Dijo que no, pero como tenemos la suerte de que no escucha. De que no se escucha. Que nadie escucha el programa. Tenemos esa suerte. No, Romina y Mirta nada más. Romina y Mirta. Nicolás también está escuchando. Y Nico está escuchando también. Hablando de Nico, Nico y Marcelo, no sé por qué, pero parece que en el radioteatro los nombran a ellos. ¿Ah, sí? Sí, eso me contaron. Veremos. Igual yo tengo amigos que también escuchan la radio, pero no mandan mensajes. Tan caritos. Nuestros amigos son así. Solo los amigos. Tienen que ser amigos tuyos. Sí, sí. Para no pagar. No, hoy Emi se jugó, Hoy Emi se jugó, así que un aplauso para Emi. Un aplauso para Emi. Se jugó la vida de Emi. La verdad que sí, está llorando. La verdad que sufrió bastante. Sufriste mucho, ¿no? Cuando pagaste. Sí. Todavía no lo puedo creer. La verdad que sí, fue un golpe muy fuerte. Pero bueno, se jugó y pagó la gaseosa y demás. ¿No me quieren dar el billete? No. Después hablamos. Empezamos con el Pegate una leída, Dieguito. ¿No vamos este fin de semana? Bueno, si querés vamos a un boliche y después a donde la pasión nos lleve. Dame un besito. Salí, pasión. ¿Qué boliche ni boliche? A ver, Diego. A la agenda de... Diego, ¿estás? Diego, ¿estás? ¿Estás Diego? Voy yo, pará. Digo, ¿lo pueden despertar, por favor? A ver, los chicos de Fracaso, ¿nos hacen un favor? ¿Los pueden, por favor, golpear a nuestro operador? Sí, a ver si se despierta. El pelo, el flequillo, le está tapando los ojos y no me ve bien. Eso es lo que está pasa. Todo muy flogger últimamente. Está muy flogger. Flogger viejo ya. No, mentira, pobrecito. Se va a poner a llorar. ¿Lo encontraste? Joya. Vamos. ¿Tenés ganas de pegarte un viaje bien grosso? Nosotros te ayudamos. Pegate una leída. Un viaje al maravilloso mundo de la literatura. ¿O qué esperabas? No me amenaces, Diego. No me amenaces. Nos pegamos una leída. Entonces dijimos con Alejandro Dolina. Y chicos, hoy elegí, hay un capítulo de su gran libro, Crónica del Ángel Gris, que un capítulo que habla de historias de amor. Y hoy vamos a leer dos historias cortitas. Una dice Historia del que esperó 7 años. Jorge Alem, el poeta abandonado, amaba a una joven pechugona de los barrios hostiles. Según se supo después, alcanzó a ser feliz. Una noche de junio, la chica resolvió abandonarlo. No te quiero más, le dijo. Alem cometió entonces los peores pecados de su vida. Suplicó, se humilló, escribió versos horrorosos y lloró en los rincones. La pechugona se mantuvo firme y rubricó la maniobra entreverándose con un deportista reluciente. El poeta recobró la dignidad y empleó su tiempo en amar sin esperanzas y en recordar el pasado. Su alma se retempló en el sufrimiento y se hizo cada vez más sabio y bondadoso. Muchas veces soñó con el regreso de la muchacha, aunque tuvo el buen tino de no esperar que tal sueño se cumpliera. Más tarde, supo que jamás habría en su vida algo mejor que aquel amor imposible. Sin embargo, una noche de verano, 7 años y 7 meses después de su pronunciamiento, la pechugona apareció de nuevo. Las lágrimas le corrían por el escote cuando le confesó al poeta: otra vez te quiero. Alem nunca pudo contar con claridad lo que sintió en aquellas horas. El caso es que volvió a su casa vacío y desengañado. Quiso llorar y no pudo. Nunca más volvió a ver a la pechugona. Y lo que es peor, nunca más volvió a pensar en ella ni a soñar su regreso. Me pasó. Suele pasar eso, ¿no? Suele pasar ese tema de esperar. Y cuando pasa, lo que pasa es que más duele cuando son pechugonas. ¿Qué tiene que ver? Pasátela bien. Pero está bueno eso de esperar. Está bueno. No está bueno. No sé si está bueno, pero bueno. Pero digamos, un amor que uno está esperando, ¿no? Un amor que cuando se hace más fuerte, ¿no? Así, es como más fuerte, pero cuando llega, por ahí no es. La calle de las novias perdidas. Hay una calle en Flores en la que viven todas las novias abandonadas. Al atardecer salen a la vereda y miran ansiosas hacia las esquinas para ver si vuelven los novios que se fueron. A veces conversan entre ellas y rememoran viejos paseos por el Rosedal. Por las noches se encierran a releer cartas viejas que guardan en cajitas primorosas o admirar fotografías grises. Los domingos se ponen vestidos floreados y Los domingos se ponen vestidos floreados y se pintan los labios. Algunas escriben diarios íntimos con letra prolija. Dicen que no es posible encontrar esa calle. Pero se sabe que algún día desembocará en la esquina el batallón de los novios vencedores de la muerte para rescatar a las novias perdidas y llevarlas de paseo al Rosedal. Esto será dentro de mucho tiempo, cuando endulce sus cuerdas el pájaro cantor, nos dice Dolinas. Estaría bueno ir a esa calle, eso, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. ¿No dice la dirección ahí de la calle de las chicas? A ver, haciéndose si los novios vencedores de la muerte, ¿no? Claro. Hola, ¿qué tal? Soy un novio vencedor de la muerte. Principalmente si son pechugonas, ¿no? Olvídate. Bueno, son pechugonas. Hay más cuentos, pero no vamos a leer hoy porque tenemos muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Sí, estoy cansado. Sí. Me parece que voy a ir al baño y después. No, bueno, tengo que ir al baño. Perdóname. Bueno. Pero pasa el baño, yo quiero respirar. hecho para monos. Tercer bloque, ¿no? No, acá. Estamos acá, vamos para arriba. Estamos con los chicos de Fracaso Social. Un aplauso muy grande para los chicos. Gracias. En el estudio auditorium de la radio, nos pasamos al otro estudio. ¿Le gusta el estudio, chicos? Es un estudio nuevo que tenemos. Es acondicionado. Excelente. Otra vez el mismo problema de siempre. Las chicas que están en la grada de arriba, por favor, ¿se pueden poner las remeras? No, se están sacando las remeras. Son sus fans, ¿no? Que se las bajen. Por favor. Bueno, bienvenidos una vez más. Estuvieron con nosotros el año pasado, ¿no? No me acuerdo de la fecha, pero... Estuvieron. Creo que fue... es la primer grabación del programa que tenemos con ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, o sea, el primer programa que la gente puede escuchar en www.luisocultura.com.ar/radio son ustedes. Qué placer. Así que qué placer. Pero bueno, el público se renueva, así que hoy vamos a hablar como si no nos conociéramos. No sabemos quiénes son. Fracaso Social. Bueno, preséntense para así la gente, quiénes son ustedes, quiénes son los integrantes. Bueno, hola, ¿qué tal? Yo soy Facundo, guitarrista y vocalista de Fracaso Social. Yo soy Gastón, el baterista de Fracaso. Walter, guitarrista y coros. Bien, ¿y falta alguien más? Falta el bajo. Falta Joel, el bajista. El bajista. Somos cuatro. Fracaso Social. ¿Por qué fracaso? Me causa gracia porque ya se los pregunté. Claro. Pero el público se renueva, como dice Mirta. ¿Qué habíamos dicho esa vuelta? Claro. Sí. En verdad es un tema muy largo. Pero en verdad, la palabra, o sea, digamos, fracaso social, surgió en un principio cuando se inventó la banda, cuando se armó, que fue en la adolescencia, en la etapa de la adolescencia. Que, hace poquito. Sí, gracias. Gracias. Sí. Que ponemos en base a los prejuicios de las personas, la discriminación, el abuso de cualquier parte, o sea, uh-huh, de cualquier forma, el abuso a las personas. Y eso entendemos de que es un fracaso como sociedad, ¿se entiende? Sí, sí. O sea, la sociedad siempre te brinda otra perspectiva, la buena acción. La amabilidad, cosas que sinceramente no se ven. Y como sociedad es un fracaso, porque está dejando a un lado los principios, lo que tendría que ser como sociedad la gente, digamos. y hay otros valores, que parece como que otros valores son los que relucen. Claro, sí. No, y no justamente esos. Sí. ¿Cuánto hace que está formada la banda? La banda hace 7 años. ¿7 años? Sí. Sí, ¿y ves? ¿Cómo se hablan todavía? ¿La misma formación? Hubo unos cambios. Pero desde el minuto... ¿A quién echaron? No, hubo idas y vueltas, en verdad. Uh-huh. Hubo. Pero desde el minuto cero es que está Gastón y estoy yo. Después entró Joel. Y... de los que están ahora, ¿no? Sí. Y después, por último, entró Walter. En la segunda guitarra. Hubo una exigencia, digamos, de los temas... de los últimos temas que estábamos componiendo. Ya necesitaba, exigía algo más. Y decidimos meter otra viola más. Y cayó. Sí. Y caí. Y cayó. Ya hace casi 3 años. Hace 3 años. Yo no tengo retorno. ¿Hay música de fondo o no? Sí, hay música. Ah. ¿Podemos, escuchamos un tema? Dale. ¿Cuál quieres? Escuchamos el tema 3, En los brazos del dolor. ¿El tema 3, Dieguito? Y después seguimos charlando con los chicos de Fracaso Social. Aquí en Pata para Arriba con los chicos de Fracaso Social. Tema bien power, ¿Cómo se repetís? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el tema? El tema se llama En los brazos del dolor. Los brazos del dolor. ¿Qué es del último disco? Sí, próximo a salir. Próximo todavía a salir. No tiene fecha. O sea, es un adelanto exclusivísimo. Sí, estamos, digamos, de una forma estamos haciendo promoción. No tiene fecha estimada, porque hay que hacer muchas cosas. Lo queremos sacar de, por decirlo entre comillas, profesional. Hacerlo con todas las de la ley. Y lleva mucho tiempo. Cuesta. El tema de la producción, la fabricación, la impresión del disco. ¿Cuánto hace que están laburando con este esto? Disco? Sí. ¿Y cuándo empezamos? Empezamos este año la grabación, en julio. julio empezamos la grabación. Uh-huh. Y sí. Y bueno, por suerte ya está terminado, falta masterizar, este es todo en crudo. Uh-huh. Falta mandarlo a masterizar y bueno, después fabricarlo y hacer el diseño, la impresión, la edición. Pero digamos que si todo sale bien, en unos meses va a estar. Mandamos el número, nuevamente la gente le quiere mandar mensajitos a los chicos. 011 15 58 91 67 08 para mandar mensajes. Ahora sí lo van a poder anotar bien. Ahora sí. Y para llamar a la radio, 02320-492-869. Pueden comunicarse, pueden llamar y salir al aire. Pueden llamar. Contarnos, hacerle preguntas a los chicos de Fracaso Social. Y acá los chicos nos amenazaron, dijimos que no digan los apodos. Claro, los apodos, nada de apodos, favor. Así que vamos a tener. Así que... Eso es lo primero que vamos a decir que digan. Sí. Eso es lo primero que hay que sacar la... Exacto. Ahora nos intriga, Facu. Ahora ya está, nos intriga. Igual vos, Facu, después de esas fotos... ¿Cuál? Oh. No voy a contar. ¿Cuándo no? ¿No? ¿Un fracaso metido en quilombo? ¿Cuándo no? El de los videos no soy yo en el YouTube. ¿No? ¿Seguro? No. No sé. ¿Viste qué cagada eso de Facebook que te empiezan a etiquetar y vos decís, sí, esa foto no? Tía, ¿cómo vas a publicar esa foto? Sí. No. Con un ojo cerrado. Sí. Adrián, pobre, Adrián y Emi lo padecen. Lo padecen, sí, mucho, sí, el tema de bastante etiquetar. A mí hace poco me etiquetaron con una vinchita rosa. También. No. Sí. Fue Photoshop. Seguidores? Fue Photoshop ahí. Sí, fue Photoshop. Sí, no era yo. No eras vos, totalmente. Y bueno, se bajaron un poco, pero bueno. Empezó a crecer. ¿Quién compone la banda? ¿Son todos temas de ustedes? Sí, sí. Mayormente, la mayor parte de los temas los compone Facu. Sí. Facu es el creativo. El creativo del grupo. Exactamente. Sí. Igualmente, yo digo siempre que los temas terminan de armarse en la sala. Y es conjunto, es colectivo. Son una creación colectiva. Claro. Si bien la base generalmente es mía, pero cuando se lo llevo a los chicos, el final es por los cuatro. Si no fuera por ellos, no terminaría el tema así. Uh-huh. Trabajo en equipo, claro. ¿Y de qué? A ver, ¿qué, hay algún tema recurrente, un tema común del disco? Es muy variado. Claro, sí, hay etapas. Exacto, ajá, sí. El año pasado, cuando vinimos, habíamos traído lo que estaba en las calles, estábamos difundiendo, sí, que se basaba más en aquella época, digamos, de la adolescencia, cuando nosotros empezamos a armar y a escribir, que era amores rotos, era, qué sé yo, discriminación, era cosas de la vida cotidiana, generalmente. Pero en esta nueva etapa, si bien seguimos hablando de amor, pero estamos hablando de otra perspectiva. Estamos hablando, digamos, de no sufrir en el amor, sino verle el lado positivo cuando, por ejemplo, una persona te deja o está sufriendo, hasta el sufrimiento mismo tiene un lado bueno. Uh-huh. Y a veces las letras estas están plasmadas en eso. Y también nosotros nos volvimos más contestatarios. Si bien hay letras, después vamos a pasar un tema que habla sobre algún hecho en particular en la historia o algo que esté de moda. Uh-huh. También vemos nuestra opinión, si está bien o está mal. Que claro, cualquier persona puede opinar distinto, ¿no? Pero sí, es nuestra opinión y es para lo que sirve una banda, ¿no? Sí, sí, seguro. O sea, a través de su arte van plasmando de alguna manera su ideología o su, claro, pensamiento en función de... Exactamente. ¿Y cómo se...? Me interesa mucho todo, a mí en particular, todo lo que es el proceso creativo, ¿no? De empezar a componer o escribir, digo... ¿Cómo es eso? ¿Cómo sos vos componiendo, por ejemplo? ¿Te sale de una? ¿Estás pensando una idea y le empezás a dar forma? ¿Cómo...? Depende en qué tiempo. Claro, es como el tema del disco. Hay una parte en un principio y ahora es otra forma totalmente distinta. Ajá. Antes, por ejemplo, un tema salía en una hora. ¿Qué sé yo? Siempre me acuerdo porque... Tanguito. Ajá. Tanguito, la balsa la compuso en el baño. Y yo, en el disco anterior, muchos temas los compuse en el inodoro. Wow. Sí. Wow. Qué forma de pensar, sí, ¿no? Claro. El ambiente. Claro. Sí. Bueno, llega un mensaje. Uy, ¿para qué salí? Sigan hablando. Bueno, okay. Y ahora digamos que me fijo más en la lírica, tratar de hacerlo más, un poco más elaborada las letras, que no sean muy monótonas y que no diga siempre lo mismo. Tratar de usar palabras que generalmente no se usan o no caer siempre en lo mismo. Y eso habla de un crecimiento. Claro, me tomo más tiempo en el baño ahora. Claro. Sí. ¿Y eso habla de un crecimiento o un cambio de actitud, no sé si llamarlo de actitud, digamos, o sea, ¿vos sos consciente de eso o se fue dando? Digo, vos dijiste, bueno, a partir de ahora quiero elaborar un poquito más las letras. No, sí. O se fue dando naturalmente casi. No, yo creo que me di cuenta. Yo lo quise. Yo veía que era la música y la letra. Ajá. La música es, obviamente, lo primero que uno aprecia en un disco, vamos a ser sinceros. Y después uno le presta atención a las letras. Y yo veía que la banda, era mi opinión, no sé, ustedes, que estaba muy flojo de lírica. Ajá, que le faltaba un poco de más contenido, depende de qué se basaba la letra, ¿no? Un contenido emocional o un contenido social. Tratar de mejorarlo, por decirlo de alguna manera. Y me tomaba más el tiempo. Antes por ahí me sentaba con un cuadernillo y lo primero que salía lo escribía. Y por ahí ahora capaz que hay más borrones, hay bastantes formas de un tema y después me quedo con el mejor, le hago retoques. Hay temas que grabamos que hasta el último momento de grabarlos le habré hecho algún retoque. O sea, están en constante cambio. Suele pasar eso en teatro también. Sí, también. Faltan dos días para el estreno y... Un mensaje de Jesse de José de Paz que dice: porfi, pasen con vos y aguante Fracaso Social. También uno que dice: soy Emi de Granburg, saludos a los chicos, soy amiga de Gastón y los bancamos siempre. Otro que dice: buenas noches, saludos a los muchachos, que no se olviden de pasar Centenario, ustedes ya saben, y felicitaciones por el programa, es una masa. Larga vida Fracaso Social, EGA. EGA, no sé. ¿Ya saben qué? No entendí esa parte. ¿Ustedes ya saben qué? No sé. Nosotros queremos saber. Ese mensaje es de EGA. No, ya saben. Después nos mandan un mensaje que no dice el nombre, ¿verdad? No, no dice el nombre, no, que no, dice. Después hablan de las fotos etiquetadas en el Face. Acabó de decir que escribe los temas sentado en el inodoro. Jaja. Aguante Fracaso. Bueno. Y bueno, eso es un lugar de inspiración muy importante. ¿Por qué no? Manden mensaje contando secretos de los chicos, gente. Algunas personas se escriben al lado del río, yo escribía en el inodoro. Está bien, no está bien. Mal, Paco, no está mal. Está bien. Tanguito lo hacía. Claro, y si Tanguito lo hace, ¿por qué no lo va a hacer Facu de Fracaso? ¿Escuchamos otro tema, chicos? Dale. ¿Tienen ganas? Porque nosotros sí. ¿Qué tema? El Centenario, ¿qué tema es? El Centenario. El 2. El número 2. El número 2. Que conmemoraba aquella revolución de Copacabana. Se ponen colorados acá porque, claro, estamos hablando de cosas que no se tenía que enterar a la gente, ¿no? Obviamente. Claro. Se pone colorado, de verdad. Somos testigos. Aguante, mandan mensajes todavía a la gente. Sigue mandando mensajes. Aguante fracaso social, loco, Chevis. Chevis. Saludos. Hola, soy Copy de José Cepa. Si quiero escuchar La Caja Boba. Aguante fracaso, Mauro presentes. Muy bien. Saludos. Tienen como así un. Otro más que dice. Que Facu cuente para los oyentes la historia de Vito Jesse de José Cepa. La historia de Vito. No. Pobre Vito, ya como que lo dejamos apartado un poquito, Vito. Bueno, dice, que Vito, por favor los chicos, ya que les hacemos el aguante, que manden saludos o empiecen a llegar mensajes con historias que no les convienen. Están amenazando. Empiecen a mandar saludos porque, bueno, saludos para todos. En realidad necesitamos esas historias porque hay que levantar el rating, ¿eh? Bueno, cortale el micrófono a los chicos. Bueno, queremos un llamado, alguien, que llame a alguien, alguien que le guste fracaso social, que le guste los chicos, que sigan, que quieran salir, pero no un mensajito, a ver, que, pónganse, che, no. Llamen al 492-869 que quiere. El que llama primero se va a ganar un caramelo menta cristal. Así que vamos. No, ese es mío. No regalen las cosas mías, Adrián. No, pero sí, que llame a alguien al 492-869, que así hablamos en vivo y queremos ver, a ver. Claro, ¿qué opinan de fracaso social del otro lado, no? Sí. A ver, ¿tienen así como un grupo así de seguidores, así que les hacen el aguante? Sí, por suerte. Ahí sí. Como, ¿sí? Por suerte, sí. Sí. Acá sí, dice. Un grupito de amigos. Pues yo sigo leyendo mensajes, los cuatro, no me cuento. Sí, venga. Saludos para el chico más lindo del todo curso, alias El Huevo. ¿Qué es el huevo? ¿Quién es el huevo? Ya empezamos con los. ¿Quién es el huevo? Los apodos. A ver, huevo. A ver, huevo. A ver, huevo. Contestá, a ver. ¿Para quién manda su mensaje, por favor? Para quien no sabe. Le digo que está muy enojado. No, obviamente, no va a decir nombre. Siguen mandando mensajes. Un saludo para los grosos de fracaso, que son una gran banda y tienen un gran futuro. Pasen el llanto en tu cuarto y pregunten quién es el huevo. Así que, huevo. Bueno, ya está. Vamos a tener que preguntar. Lo lamento. ¿Quién es el huevo? Es el baterista. El huevo es el baterista. ¿Por qué huevo? Es una huevo de chico que se lo debo al Willy. Es un amigo de esa. ¿Por qué lo decís así como diciendo hijo de la gran? Sí, ya voy a ir al barrio. Ya voy a volver al barrio. Lo dieron, pobre Gastón. Pobre. Sí, se lo debo al Willy. Un saludo para el Willy, que lo está escuchando. Sí. Bueno, saludos para todos los chicos del barrio, en verdad. Sí. Los chicos del barrio siempre están, en los recitales, en todos lados. Haciendo siempre el aguante. Están, sí. Están llegando muchos mensajes, ¿eh? Bueno, están llegando, ¿sabes cómo es la onda, mensaje, Adri? Es juntar los mensajes y después leerlos todos juntos. Pero que están llegando todos juntos. Están llegando todos juntos, bueno, y no vale. Los quiero cortar. Léalo. Hola, soy Pitu, amiga de Gastón, y mi novio dice que le encanta la base de batería de Centenario. Aguante fracaso. Y el otro que viene también, que dice, la Chevy lo mandó Gastón. Ah, yo todavía no conté tus historias, Emi. Y otro más que viene llegando. Gracias por elegir el tema que les pedí, chicos. Disculpen por no llamar. Estoy con poca batería. Y ya que está, pregunten por Wally. Jaja, venga. ¿Quién es Wally? ¿Quién es Wally? Yo. ¿Vos? El violero, el segundo violero. Un saludo para él. Está perdonado. Bueno, sí, eso, estaría. ¿Está escuchando? Sí, obviamente. Sí, sí. Sí, seguro. Llame. Estaría bueno que llame, así podemos llame, hablar. Llame. Podemos hablar. Bueno, ¿Dónde tocan generalmente ustedes? ¿Cómo es la dónde se mueven? ¿Dónde suelen tocar? Tratamos de que sea por la zona. Sí. ¿Ustedes son de? De Granburg. Por lo general, San Miguel, José Cepa son los lugares en donde más concurrimos a las fechas. Pero también estamos en busca de ampliar un poquito más los horizontes y salir un poquito más de lo habitual. De lo habitual, tal cual. Que está bueno, está buenísimo. Sí, bueno. Está buenísimo. Y eso tiene que ver también con pegar buena onda con otras bandas, con bandas amigas de otros lados. Eso les iba a preguntar, o sea, ¿cómo ven el tema este de tocar, de juntarse con otras bandas, de. Y es genial. Eso es genial. pegar buena onda con gente amiga que también toca, que le gusta tu música, que se pasan, digamos, entre ambas bandas o más, material de cada una. Eso está bueno, tratar de que se arme un círculo copado entre las bandas está bueno. Está bueno el ida y vuelta, uh-huh. también de las invitaciones, digamos, de un lugar a otro. Es buenísimo, eso es buenísimo. ¿Y cómo ven el tema de la movida cultural relacionada a las bandas, más que nada, digamos, en los espacios para tocar, en la zona, digo, ¿no? Sí, por suerte está creciendo día a día un poquito más. Yo creo que falta todavía pulir un par de cositas en distintos lugares. La verdad que no hay muchos, son contados los lugares como para poder tocar para las bandas under, pero yo creo que se va a ir dando, se va a ir creciendo con el esfuerzo de todas las bandas, ¿no? Y eso también tiene que ver con lo que decía recién, de la unión entre bandas amigas, salir, tratar de descubrir otros lugares. Yo creo que va a ir creciendo. Lo que he observado por ahí en el último tiempo es como que las bandas empiezan a generar espacios donde sí. tocar. O sea, antes uno buscaba que exista lugar, que cobren poco, claro. que no cobren. Exacto. Y ahora es como que se empiezan a juntar y decir, bueno, vamos a empezar a generar esos espacios. No sé, tocamos en tal lugar, pedimos prestado este espacio, tocamos en el fondo de no sé, en la casa de alguno. Como que se empiezan a dar cuenta un poco de que, bueno, hay que empezar a juntarse y hacer como presión. Exacto. Y las movidas se empiezan a generarla cuando no existen, ¿no? Exactamente. Sí, este sí. tema de que, bueno, que los espacios donde hay... que serían copados para tocar, te cobran un huevo, que se sí, hace como medio verdad. Difícil, ¿no? Eso es verdad, a veces. Disculpame que te moleste, repito el número fijo que quieren llamar acá. 02320-492-869. 492-869. Así que Jero quería llamar ahí, Jero. Jero va a llamar. Que llame, entonces, Jero. Pajero es el número. Para Jero es el número, muy bien. Jero nos va a hundir, Jero. ¿Sí? Sí, pero no. Sí, bueno, entonces escuchamos un temita y espero que después del tema entonces que llame Jero, así nos contás un poquito de los chicos de Fracaso, porque lo queremos conocer más a los chicos, ¿eh? Sí, lo queremos conocer más. ¿Un temita? Sí. ¿Cuál? El 6. ¿El 6, Dieguito? Adiós y buena suerte. te escuché. Que empieces vos. Ah, bueno. Continuamos aquí en Pata para Arriba, entonces, con los chicos de Fracaso Social. Acabamos de escuchar... Adiós y buena suerte. Adiós y buena suerte. ¿Recibimos mensajitos? Sí. A ver, Jero, si vas a llamar, es tu última oportunidad porque... Vamos, vamos. Es el último bloque con los chicos. Igual, se van a quedar, ¿no? Sí, nos quedamos. Se van a quedar. Nos manda un mensaje. Llama a Diego, no sé qué es. No sé qué es eso. No leas esas cosas. Ah. Es Romy. Ah, ah. Aguante Fracaso, está buenísima la banda, Romy. Gracias, Gastón, Romy. Cada vez mejor. Aguante Fracaso Social, Pitu. Gracias, Pitu. Muy buen tema, adiós y buena suerte. Aunque Facu, Winnie, no le guste tocarlo mucho en los ensayos. Aguante Winnie. Los fuckers. Ah, quiero mis remeras, Ega. Perdóname que te interrumpa, pero hay una llamada. ¿Hay una llamada? Sí. Vamos. Hola. Hola. ¿Quién habla? Jerónimo. ¿Qué haces, Jerónimo? ¿Cómo andás? Jero. Escuchame, Jero, vos sos seguidor de los chicos de Fracaso, ¿no? Por supuesto. ¿Qué me podés decir de los chicos de Fracaso? Los chicos se están tapando, te cuento un poquito, porque vos no los estás mirando. Los chicos se están tapando. Se están en retorciendo, este momento. Sí. Sí, o sea, están sudando. Facu en este momento como que se puso todo colorado, se hinchó, la cara la tiene hinchada. Los piercings como que está como queriendo salir. Saltando. No sé de qué tiene miedo. No sé, por algo me deben tener miedo. ¿Cuánto hace que...? ¿Dónde lo conoces a los chicos? Del barrio. Del barrio. Sí, los conozco desde que surgieron. Desde que Facu usaba pijamita de Superman. De Superman. Sí, Superman. No, ahí no lo llegué a conocer, pero me habría reído. ¿Y qué tal son los chicos de Facu? A ver, los chicos de Facu. Los chicos de Facu. Los chicos de Fracaso Social. Buen nombre, ¿no? Pero no, los chicos de Facu. Claro. Y en la tapa del solo, así. Claro, me parece que vamos a cambiar el nombre del disco. Unos grosos. Algo yo los escucho desde que comenzaron y la verdad que muy bueno. Fueron creciendo a medida que pasó el tiempo, empezaron, creo que ninguno daba 2 pesos, pero no, llegaron a hacer mucho y en cada tema siempre nos sorprenden. ¿Los escuchamos? No. Perdóname, Jero, porque nosotros nos estamos riendo porque nosotros tenemos auriculares. Sí. Y los chicos no te estaban escuchando. No, dijo barbaridades de vos, Facu. Dijo barbaridades. Buenísimo. Ahora sí, ahora le estamos dando auriculares a los chicos para que puedan escucharte. No, estaba... A ver, repetilo, Jero, ¿qué estabas diciendo de que...? No, que los escucho desde que empezaron. En el principio, la verdad, no fueron una banda muy grosa, no. Hasta ellos mismos lo decían. Pero a medida que fueron pasando el tiempo nos fueron sorprendiendo y así cada vez con los temas nuevos, los cambios, el agregado de Walter fue un cambio muy grande en la banda y la verdad que nos gusta todo. Gracias, Jero. ¿Qué es lo que más te gusta de Fracaso? ¿Qué? Es una banda nueva con un estilo. Bueno, no tienen un estilo muy marcado, pero que llama la atención, las letras, la voz, la música. No, qué sé yo, a mí me gusta. A vos te gusta. Bueno, Jero, muchas gracias por llamar. ¿Querés contar alguna... algún secreto? Sí, ¿algún secreto? ¿Alguna intimidad de los chicos? Uno, pero creo que después los tengo que cruzar y me van a golpear. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad porque los veo amenazantes. Tienen caras así como... Bueno, Jero, gracias por llamar. Y bueno, seguí escuchando la radio. Seguí escuchando sí, el programa. Acá estamos. Un abrazo, che. Gracias. Chao, Jero. Muy bien, Jero. Muy bien. ¿Cuántas del barrio, no? Sí, del barrio. Son queridos en el barrio. Son queridos chicos. En el barrio. Seguidor desde el momento cero. Sí, exactamente. Siempre estuvieron. Desde los primeros ensayos en el garage del bajista, ahí estuvieron siempre. Siempre. Qué bueno, ¿no? Sentir ese apoyo de, bueno, de compañeros, de cariño. Amigos, del barrio. Sí. No están los vecinos, ¿no? Que rompen las pelotas por el ruido, ¿no? Cuando empezamos a ensayar en lo del bajista, no nunca nos molestaron, nunca hubo quejas, nada. ¿Ahora dónde ensayan? No, ahora ensayamos en una sala. En una sala. En Noves, sí. Sí, en el mismo lugar donde grabamos. Ah, mirá. Sí, también es una sala de ensayo y generalmente siempre ensayamos ahí. Bueno, ¿dónde tienen algunos toques programados? ¿Algunos? Sí, la próxima fecha es el 30 de este mes. En Granbur, en lo del Muni. ¿Lo del Muni, sí, el 30? En lo del Muni, el 30. Vamos a estar tocando con los amigos de Spider-Punk y con los eléctricos de Sacro. Ah, amigos que han venido al programa. Y con Silos de Sangre también. Capaz que se va a sumar alguna banda, pero por ahora no está confirmado. Somos los cuatro. Sí. Entonces el 30 de octubre, ¿a qué hora más o menos? A las 11. A las 11. Medianoche, sí. La entrada es gratis. En lo de Muni, entonces. Sí. ¿Y cómo hacemos para... ¿cómo hace la gente para comunicarse con Fracaso? Bueno, principalmente tenemos un MySpace, en donde hay dos temas adelanto. Dos temitas que escuchamos hoy acá. La dirección es www.myspace.com/fracaso social, todo junto y fracaso con K. Ese es el MySpace, donde pueden escuchar los temitas, o también por Facebook, que tenemos nuestra página, para que cliquen en me gusta y puedan saber un poquito más de nosotros. Igual lo vamos a estar poniendo en el blog para que sea más fácil de cuidado, que no cuidado, lo puedan... cuidado en las fotos que nos etiquetan también, ¿no? Eso. Van a subir fotos donde... Último mensajito. Dale. Dice, hola guachines, a pesar de que escucho otra música, les digo que la banda se me salió. Tu teléfono se bloquea rapidísimo. Se bloquea rápido, sí. Le digo que la banda es excelente. Soy muy amigo de Gastón. No voy muy seguido a verlos, pero cuando voy son lo más. Saludo a todos y les deseo muy buena suerte. Chino y familia. Saludos, Chino. Sí. Muchas gracias por muchas gracias. La familia. ¿Cuánto afecto eso lo que, o sea, aparte de gustar, digamos, la música y demás, hay como así como mucho afecto, ¿no? Es el motor. Exacto. Es el motor, sí. Saber que hay gente que te apoya es muy importante para seguir. Otro WIF les deja un saludo a ustedes, a los chicos de Fracaso. WIF. WIF. WIFLY. WIF, WIFLY. Manda para casa más tarde. Sí, ya sabes para qué. Sí. Bueno, chicos, gracias por habernos visitado. La a verdad ustedes, que es un placer gracias por invitarnos. Recibirlos. Sí, muchas gracias por bueno, las puertas están abiertas cuando quieran. Sí. Esperemos el disco. Sí. Así que ni bien sale. Lo traigan acá y así lo sorteamos al disco. Sí, sí, sí, sí. Y lo difundimos y demás. Y cuando tengan fechas, no duden en pasárnosla. Ahora sí. Ahora sí. No, me estaba ahí. Nada, ya se comunica con nosotros y así lo vamos promoviendo y promocionando, mejor dicho, las fechas y demás. Excelente, muchachos. Bueno, quédense si quieren, quédense, falta un poquito más de programa, estamos atrasados, pero Diego dijo que no hay problema de quedarnos hasta las 12 de la noche. Así que, ¿escuchamos un tema? ¿Nos despedimos con un tema de Fracaso? ¿Cuál? Vamos a escuchar La Caja Boba. La Caja Boba, ¿qué muy es? Muy pedido. ¿Qué tema es? El tema número 4. El tema número 4, sí. El número 4, Dieguito. Le mando

Tenés que acercarte un poquito más al micrófono. Mira, te voy a enseñar. Dejá esa cosa que tenés ahí. Ay, pero por favor. Se agarra así el micrófono. Poné las manos así como si tuviera eso. Muy bien. Levantando las manos como diciendo alto. Entonces, ahora nos vamos juntando la mano, la vas doblando, la vas doblando hasta llegar al micrófono. ¡Para, no seas tan ansiosa! Bueno, cuando llegás así, ahora empezás a cerrar. Una vez que llegás a agarrar, digamos, el micrófono de ambos lados, empezás a cerrar un poquito. Un poquito así, así, así, así. Muy bien, muy bien. Aprende rápido este chico, ¿no? Y ahora sí, y ahora te lo acercás. Eso, no, vos no. Lo acercás vos al micrófono. Porque si vos te acercás, vos estás acostumbrado como a acercarte, ¿no? Claro, porque, claro. Claro, está nervioso, está nervioso. Claro, él está acostumbrado a acercarse él al micrófono, pero no. Vos tenés que acercar el micrófono a tu boca, así se puede escuchar. A ver. Hola, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, me encantó. Muy bien. Así es, así es. Muy tímido, bien, tímido, tímido el batero. Es tímido. Todos los bateros son tímidos, ¿viste? Pero sin embargo, los bateros son los que más ganan. Los bateros y los bajistas también, ¿no? Son los que más los ganan. Los cantantes son los más. Los cantantes, no. Los cantantes son los que. No sé si son los que más ganan. A ver, por ahí es el que más se ve y demás, pero el batero es el que, como que las chicas mueren por él. A mí me encantan los bateros, ¿eh? Me fascinan. Mirá la que tiraste, una puntita tiraste. No, no. Yo no tiro ninguna punta, yo no tiro nada. Bueno, y no avisamos, chicos. Bueno, hoy tenemos los tips para arriba. Hoy vamos a hablar de cómo darse cuenta. Nos estamos probando porque nos pasamos de tiempo. Pero yo no tengo la culpa, chicos, porque yo vengo, yo hace desde las 10 de la noche que estoy acá esperando para salir al aire. Dale, vamos. Por favor. No te pongas mal, Charles. Bueno, porque en serio me están apurando. Aquí el operador me dice, me gusta el reloj y bueno, basta. Bueno, teníamos que contar cómo son los chicos. No sé si llegamos, no vamos a llegar como son los chicos. Bueno, no sé. Bueno, ¿cómo saber si te es infiel? Chicos, presten atención. ¿Ustedes están casados? ¿Ustedes están de novios? ¿Parejas? Sí, yo estoy en pareja. ¿Vos estás en pareja? Bueno, después de hoy no sé si vas a seguir. ¿Vos estás en pareja, Wally? No. Solo. ¿Y vos? Ay, ¿cómo era tu nombre, batero sexy? Gastón. Bueno, chicos, basta. ¿Pero qué les pasa? Ay, es una cosa terrible. No. Me hacen cara y yo no puedo hacer así. Bueno, dice, alerta número uno. Ahora vamos todo rápido, ¿viste? Ya nada de introducción y todo eso. Presten atención, chicos. ¿Cómo darse cuenta que su chonga, su chongo, les está metiendo los cuernos? Un pedido de ayuda. La advertencia más común es cuando uno de los miembros de la pareja dice que hay algo que no está bien y la otra parte no le cree o decide no hacerlo. Él o ella simplemente podrían postular, este matrimonio no está funcionando o no estoy feliz. Ay, no entendí una joraca. No entiendo. Diciendo, vos estás con tu pareja y le decís, mira, esto ya está perdiendo el fuego. Esto ya. El juego, pero. El fuego, fuego. Ah, el fuego, digo. Fuego. O sea, que juega las cartas con su novia. No. Aprende el fuego. Esto ya no es lo mismo de antes. No siento lo mismo por vos. Bueno, pero eso está bien. A veces. Ah, bueno, pero ahí ya nos fuimos al carajo. Ya. Ahí ya nos fuimos. Y, o sea, si vos le decís eso a tu chonga, a tu novia, es porque le estás metiendo los cuernos. Está metiendo los cuernos. Con ay, dos, tres. Ay, no sé si están así, ¿eh? Cambio número. Alerta número dos. Cambio repentino. Tu marido habla de inyectarse botox para eliminar esas arrugas del entrecejo. Facu, por ejemplo. Tu novia. ¿Cómo se llama tu novia? ¿Podemos decirla? Sí. ¿Cómo se llama? Vanessa. Hola, Vanessa, te mando un beso muy grande. ¿Estás escuchando el programa? Sí, está escuchando. Vani, te mando un beso enorme. Escuchame una cosa, Facu. Se pone nerviosa, Facu, te digo, Vanessa. Vos quédate tranquila, Vanessa, que yo te lo estoy cuidando, ¿eh? Te lo estoy cuidando. ¿Necesitas masaje, Facu? Te hago masajes. Soy especialista. Bueno, después te hago masajes. Bueno, Facu dice, cambio repentino. Tu marido habla de inyectarse botox. Por ejemplo, Vanessa alguna vez vino y dijo, hola, Facu, me quiere inyectar botox. ¿Te lo dijo alguna vez? Por ahora no. Por ahora bueno, no. Cuando te lo digas es porque te está metiendo los cuernos. Ajá. Anótalo, ¿eh? Bueno. Presta mucha atención. Están así. Es así. O cuando viene, por ejemplo, tu novia y te dice, mira, me quiero poner lolas, te está metiendo los cuernos. Automáticamente. Y ojo, vos también. Vanessa, vos que estás escuchando, si Facu viene un día y dice, me quiero poner botox, me quiero, no sé, poner más culo, por ejemplo, viene ahí porque te está metiendo los cuernos automáticamente, ¿eh? No, chicos, no, es un servicio a la comunidad, está bien, hay que informar. Alerta número 3, críticas poco constructivas. Si tu media naranja te dice, necesitas ir al psicólogo, necesitas encontrar ayuda, conseguirte un trabajo, ¿has pensado en perder peso o por qué no vas al gimnasio? Es evidente que te está metiendo los cuernos. O sea, llega tu novia, por ejemplo, Wally, ¿vos tenías novia o no me dijiste? No. Todavía no. Todavía no. ¿Nunca en tu vida tuviste novia? Sí, he tenido. Bueno, y esos comentarios. ¿Te dijo alguna vez estás re gordito, andás al gimnasio o algo por el estilo? No, la verdad que sí. Sí, la verdad que sí. Te estaba metiendo los cuernos. Era por eso, te estaba metiendo los cuernos. Cuando te dicen, estás medio gordito, anda al gimnasio, a mí me pasó, chicos. Sí. A mí Lautaro me hizo eso. No, está bien, pará, Charlie. Bueno, tratemos de seguir un poco de profesionalidad. No, yo lo voy a contar, chicos, lo voy a contar. Fue así. Me acuerdo una vez, Lautaro, nosotros estábamos haciendo una cena. Yo había preparado una cena espectacular ese día. Es lo que más le gusta a él, que son las bananas al escabeche. Bananas al escabeche es algo que le encanta a Lautaro, le encantaba. Entonces yo era mi comida. Tenés que probar, un día lo voy a invitar a comer. ¿Es afrodisíaco, puede ser eso? Es muy afrodisíaco, lo voy a invitar a comer. Mis bananas al escabeche son espectaculares, son lo más, ¿eh? Primero inventemos el batido y después si queda, van a ustedes. ¿Cómo? No, entonces yo le había... Basta, ese chico me se ríe y no puedo seguir así. Bueno, entonces yo había preparado las bananas al escabeche. Se hace bananas y le pone mucho ajo, aceite y vinagre. Oh. Es espectacular. Si querés le podés poner un poquito de azafrán, si querés, si te gusta, ¿eh? Y se sirve con dulce de leche caliente, como una salsita hecha con dulce de leche caliente. Eso muy... No, después estás en el baño 2 horas. Sí, ¿eh? No, me imagino. No sabés, Lautaro, no sabés las canciones que compuso después de... Sí, sí. Claro. Era músico también. Sí, era músico, sí, Lautaro era músico. Pero vas a salir bastante tema. Un montón de canciones, claro, porque vivía en el baño, estaba, vivía totalmente en el baño. De todo le va a salir. Sí, de todo. Ay, ese chiste, el humor. Recién ahora llegó el... El efecto, bueno, no importa. Bueno, entonces estábamos así cenando, yo re contento con mis bananas ahí al aire, ¿no? Digo, al aire no, en la mesa. O sea, mis bananas en la mesa. Entonces yo le digo, antes que te comas la banana, ¿no me querés decir algo lindo? Le digo, porque claro, nunca me dice nada lindo. No sé a dónde iba. Ah, sí, el tema que... Sí, bueno, chicos, háganme acordar, porque yo me olvido. Digo, tengo tantas boludeces que me olvido después lo que a dónde iba. Bueno, y entonces me dice, Charlie, estás un poquito gordito, ¿podrías ir al gimnasio? Así nomás. Automáticamente le dije, me estás metiendo los cuernos. Seguro que estás saliendo con Lautaro. No, Lautaro es mi novio. Sí. Seguro que estás saliendo con Arturo, el novio de la Janet. Ah. De una amiga mía. Una amiga mía. El novio de la Janet. No, se hizo todo un quilombo y nos separamos. Esa fue la 40 vez ya que me había separado. Después se reclamó y después me separé por... A la media hora, 10 minutos, ¿cuánto? No, tardé bastante. Tardé 45 minutos, 45 más o menos, minutos. Llamarlo, sí. Punto número 4. Culpa. Cualquier mujer podría pensar que alguien que hace regalos costosos o no, o tiene atenciones constantes para su mujer, no le está engañando. ¡Mentira! La culpa en este caso del infractor hace que se compense la persona damnificada con regalos materiales. ¿Alguna vez Vanessa te regaló? ¿Así te hizo muchos regalos? No hace regalos, pero no tan... Te está metiendo los cuernos. No, es así, pues yo... Acá lo dice. No es así. Si los tips de Charlie lo dicen... Acá lo dice, Manuel, bueno, te estaba por decir, Emiliano. No, en todos los casos no es así. Que, a ver, a tu chonga, por ejemplo, ¿vos le regalás, hacés muchos regalos? Sí, hago un montón de regalos, pero no significa eso. Ah, ¿y ella te hace regalo a vos? No. Ah, está bien, ella no te engaña, ¿ves? Sí, me hace. ¿Te hace muchos regalos? ¿Vos querés eso. ¿Querés que te engañen? Bueno. No entiendo por qué te pones colorado. Alerta número 5. Rechazo en la fiesta de la empresa. Si notas un clima extrañamente frío en la fiesta de la empresa de tu marido o tu mujer, siente que... Bueno, esto no me gusta. Secreto número 6. ¿Qué siente tu pareja? ¿Tiene secretos o que está ocultando algo? Está ante una bandera roja. Tal vez él o ella reciben llamadas telefónicas secretas en el porche, en algún lugar del teléfono. Wally, por ejemplo, alguna vez cuando vos estás saliendo con tu novia, ¿no? ¿Ella recibía llamadas así en el porche, por ejemplo? Sí. Y vos le preguntabas, ¿quién es? Sí. ¿Qué te decía? Sí, por supuesto, no. Me decía que eran amigas, amigos. Wally, gente, amigos. Me están abriendo los ojos. Te estaba metiendo los cuernos. Eras cornudo, Wally. Me están abriendo los ojos. Bueno, se dice que de los cuernos y de la muerte nadie se salva también, o sea. Qué profundo que estás hoy. Sí, hoy estás muy profundo. Es verdad, ¿no? Bueno, chicos, voy a poner en el Face ahora. Mételo. La historia se repite, dice. A veces las personas con episodios previos de infidelidad pueden tener una tendencia a repetirlo. Desde luego, existen excepciones y no hay que negar que son... Bueno, ya me aburrí, chicos. Sí, ya, ¿dónde estuvimos? Sí, está terrible. Bueno, antes de despedirme, quiero mandarle un beso muy grande a Cristian, que va a estar escuchando el programa. Es un amigo que conocí, bueno, es un chongo nuevo que conocí de Perú. Que está escuchando de Pablo Noel, le mando un beso muy, pero muy grande. Y no sé a quién más. Bueno, yo voy a dejar de mandar saludos también a todos mis conocidos. Nos hacemos cortos. Así nomás, así nomás. ¿Tienes muchos conocidos vos? Sí, tengo bastante. Tienes muchos conocidos. Amigos, no, les quiero contar algo. La semana que viene, seguramente, si tenemos tiempo, porque acá es terrible. A mí me dejan para el final, entonces nunca hay tiempo, ¿eh? Sí, la semana que viene vamos a tener Charlemos con Charlie. Charlemos con Charlie. ¿Hablemos con Charlie era o charlemos con Charlie, chicos? Hablemos con Charlie. ¿Cómo era? Hablemos con Charlie. Bueno, vamos a tener, hablemos con Charlie, vamos a tener unos casos así espectaculares. La vida misma, chicos. Acá venimos, la vida misma. Y pásame tu teléfono, Batiro. Va a venir el batero. Va a venir el batero, va a venir a contar sus problemas. Es verdad, es verdad. Y uno se explaya, ¿no? Y entonces nosotros lo buscamos. El apodo del batero es huevo. Es huevo. ¿Te preguntaste por qué huevo? Ah. ¿Eh? Ponelo al micrófono, batero. Por favor, el micrófono, acércate al micrófono. Vos acércate al micrófono ahora. Así es. Muy bien. ¿Por qué te dicen hueva? ¿Por qué? Porque de chiquito era peladito. Ah, a mostrame la pelada, a ver. No. ¡Ay, mirá! No, claro, eso, más o menos, una ex pelada. Ahora tienes un poquito de pelo. ¡Ay, pero es suavecito igual, chicos! ¡Toquen! ¡Tóquenle la pelada al batero! Bueno, bueno, eso. ¡Ay, sí, es re lindo! Toca, Facu, mirá, es espectacular, ¿viste? Se pasa Blend, dice. Es como, claro, es como que... Me encanta, porque es muy suavecita. O sea, vos siempre te la frotás, ¿no? Para que esté así. Sí. Claro, porque además está, aparte de ser suavecita, está como coloradita, es como que se frota mucho. ¿Te frota mucho la peladita, batero? No. ¿Cómo? No, no salió. No. Ah, qué raro, porque así es coloradita y cosas. Cara de serio puso. Está serio. Yo no toco pelada, dice. No tocar mi pelada. ¿Por qué habla? Bueno, pero nosotros sí le podemos tocar la pelada. Así. Dicen que trae suerte, chicos. Trae mucha suerte. Antes de tocar, por ejemplo, fracaso social se llama, ¿no? Fracaso social. ¿Le toca la pelada al batiro? Sí, hacemos algunas cábalas. Tenemos algunos rituales. Ahora quiero saber. Sí, quiero saber. A ver, ¿cuáles son las cábalas antes de tocar? Facu. Ah, lo tocan a Facu. Está bien, claro. ¿Le tocan la pelada a Facu? Le tocan la pelada. Pero Facu no es pelado. ¿Qué pelada le van a tocar si no es pelado? No, tocamos la pelada a un amigo. ¿Al Willy? A un amigo. Al Willy. Ah, o sea, Willy lo único que hace es ir a que lo toque. Que le toque la pelada. Que lo toque. O sea, ustedes no empiezan a tocar, digamos, no empiezan a tocar música, su música, si no está Willy y no le toca la pelada a Willy. Sin antes de tocarle la pelada a Willy, no. Está no bien. No podemos subir. Está bien, es como un amulito. Sí, sí. O Wifley también. Wifley también. Sí. A veces tocamos a dos manos, tocamos dos peladas. La clásica tocada a dos manos. Sí. Esa es la clásica tocada a dos manos. La clásica. Eso trae mucha suerte. Sí. Eso trae. Sí. No se cansan. Yo lo he hecho. Si puede ser ritual, no se cansan, no están agitados, nada. Van no, y tocan no, con no, al contrario, al contrario. No, si te cargas de energía, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, obviamente. Claro. Sí, sí. Llena energía. Y bueno, si no está Willy o no está Wifley, así, Wifley y Willy. Me encantó, o sea, me encantaron los nombres. Sí. Wifley. Claro, o sea, para no olvidarse. Ya vamos, Diego, ya va. Ay, pero por favor. Bueno, chicos, la verdad que es un placer que hayan venido a mi sección. Mi sección es más larga, chicos, les cuento. Pero no sé, estos pelotudos ahora hicieron un radioteatro larguísimo y me dejan a mí para el final y tengo nada. No, lo tengo que decir porque después mis fans me están esperando y me dicen, Cari, estuviste 2 minutos nada más. Y bueno, ¿entendés? Por algo será, bueno, Charlie. Bueno, chicos, gracias por venir. Después les doy mi teléfono. Y voy a ir. ¿Cuándo tocan de nuevo? El 30. ¿El 30 en dónde? En Gran Bur, en lo del Muni. En lo del Muni. Bueno, voy a ir. Re espectacular. Además, quiero estrenar unos anteojos nuevos que tengo, unos de mariposa espectaculares. Los voy a estrenar ahí con ustedes. ¿Sí? Y además, porque quiero ir a tocar también la pelada de Willy y Wifley. ¿Eh? Bueno. ¿Me dejarán tocarle la pelada? Sí. Ella se deja. Sí, porque quiero suerte. Y bueno, y si no van ellos, le toco la pelada al batero y listo. Bueno, concluimos. Chao, chicas, un placer. Chao, Charlie. Todavía me sostengo. Bueno, nos estamos despidiendo. La verdad que ya es bastante tarde. Son exactamente las 11:25 de la noche. Se nos hizo tarde, pero bueno, agradecemos a Dieguito que, a Diego que, no, que nos bancó. Sí, con... está muy cansado, pobre. Está cansado y le dijo. Y a los chicos de Fracaso Social que se quedaron. Gracias. Y tuvieron que aguantar a Charlie. Muy buena onda, Charlie, sí. Muy buena onda. Sí, sí, pero le dan mucha confianza y después, este... ¿Sí? Sí. Le cayó muy bien Gastón, ¿eh? ¿Ah, sí? El batero nuestro, sí. Ah, mira. Le cayó muy bien. Y cagaron, entonces, ¿eh? Mirá que cuando Charlie le cae bien a alguien... es porque le quiere entrar, ¿eh? Es así. Bueno, chicos, gracias por habernos visitado. Gracias por la buena onda. A ustedes, muchas gracias. Sí, le mandamos un saludo. Para todos los chicos del barrio, para los chicos de Juicio de Paz, para... bueno, para todos. También... Para mi vieja que está escuchando, también un saludo muy grande. Y también sí para mi familia de Ushuaia. ¿Tu familia de Ushuaia? De Ushuaia también, por internet también la estoy escuchando. Exacto, también, exacto. Para Vane, para la familia, para todos. Para todos. Nos vemos el 30. El 30 entonces lo de Muni, ahí en Gran Bur, los chicos de Fracaso Social. Entrada gratuita, exacto, con otras bandas amigas también. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, saludos. A todos. Forever a todos. También, bueno, saludos a todos, entonces, los que nos están escuchando. ¿Pelotudo quién? Estamos al aire, chicos. Se olvidan de que estamos al aire. Bueno, les agradecemos a todos por haber estado en este programa número 38. Yo voy a... Nosotros con esta cosa de que queremos... nos teníamos que ir rápido por el tema del tren. Guardamos todos los papeles rápidos y tengo el pegato en la leída adentro. Así que vamos, chamullen, para que yo lo pueda buscar. Bueno... En realidad no estaba insultando, estaba diciendo pelo duro. ¿Quién es el pelo duro? Que se pone gel acá. No sé, recuerden, ya me estoy trabando esta hora. Recuerden que el próximo viernes vamos a tener la segunda parte y última parte de justamente el asesinato de Vittorio Calzonetti. Y vamos a saber entonces quién mató a Vittorio. ¿Quién están sacando conclusiones, chicos, ustedes? Yo no entiendo. Además, acá hay algo, un secreto raro que tienen estos dos. Para mí que lo mató el detective. ¿Cómo lo va a matar el detective si es el protagonista? La secretaria. La secretaria del detective también. Te parece media boluda. Ah. Media boluda. Lo mató sin querer, qué sé yo. Puede ser. Bueno, lo encontré, chicos. ¿Listo? Ya está, no mentimos más. Gente, gracias por estar del otro lado. Quisimos hacer un programa de radio. Nos salió esto. Chau. Celebración de la amistad. En los suburbios de La Habana llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando vivía en Buenos Aires, en los tiempos del terror, él llevaba 5 llaves ajenas en su llavero. 5 llaves de 5 casas, de 5 amigos. Las llaves que lo salvaron. Somos patas para arriba. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? De muy chico aprendí que no se puede cumplir un sueño sin dejarlo todo. Y sí que importa el modo que emplees para llegar, nunca lo debes abandonar. We'll be right back. FM Country 91.9. Algo distinto está sonando. Con